cada vez más feo. Sé que soy un principiante y me hago el maleante. Si supieras cuánto te quiero, cada vez que estoy en pedo. Pero es así, no voy a cambiar a esta sociedad. Tu familia no me puede ver y tu vieja menos también. No me quiere ni ver.